Escúchame, ya no puedo soportarlo más. Se me va la vida si no estás. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? He llorado tanto. ¿Por qué no vienes? El no tenerte, no te imaginas. Pasado, no he vivido. Se han llenado de tu imagen mis sentidos. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes a saciar mis ansias? ¿Por qué no vienes?